sensual, única, sin tabúes. Sexo, swingers y sex unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. Digan que sí. ¿Cómo estáis, chicos? ¡Qué bien! Vamos a hacer un directo para las preguntas y las dudas que tenéis del mundo swinger, todas las personas que os iniciáis, que nunca habéis estado aquí. Vale, a ver, yo voy toqueteando porque de verdad que nunca he hecho un directo de esta forma. Transmitiendo en directo. A ver si mis queridos Cat y Fox aquí están. Fijar cómo. Venga, transmitir en directo con Cat y Fox. Vamos a ver si ellos se unen. Estamos esperando que ellos contesten. Hemos tenido varias preguntas dentro de nuestro Instagram y dentro. Voy mirando, perdonadme que hable poco a poco porque voy mirando. Y también en el grupo de Telegram. En Telegram, como casi todas las personas son swinger, las que están con nosotros, pues nos han puesto más preguntitas. Mira, por aquí los veo un poquito oscuros y los veo. Chicos, os veo de lado. Girar el móvil, el iPad, porque os veo de lado. Os veo yo y todo el mundo. Muy bien, ahora ya os veo y os veo un poquito. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola. Venga, ahora ya os veo con más luz. Muy bien, estaba presentando un poquito para las personas que no saben realmente qué es ser swinger. Nosotros hacemos intercambio. Yo os conozco a los dos personalmente, somos del grupo que solemos salir. Y bueno, lo que he propuesto es que os hagan unas preguntas así en directo para que tengan otra visión y otra forma de vivir este mundo, porque siempre soy yo la que cuento, siempre soy yo la que explico y cada uno lo vivimos de una forma y de una manera. Aparte, yo lo vivo de forma soltera y sin compromiso y vosotros sois pareja. Así que presentaros vosotros, explicar vosotros un poquito quiénes sois y desde cuándo estáis en este mundo oscuro que nosotros decimos. Bueno, somos Kat y Fox. Llevamos unos 5 años dentro del mundo oscuro, del Dark Side, que además así se llama nuestro grupo privado, del cual Miss Tabo es una de los miembros. Y bueno, todo empezó pues un poquito por curiosidad, como una especie de juego entre pareja, ir descubriendo. Al principio Kat era un poco reacia, suele pasar. Suele pasar, y sobre todo con las chicas, que nos da más y miedo. Luego, bueno, poco a poco me hizo caso, fue descubriendo, fue investigando y nos metimos de lleno. Y ahora no hay quien nos saque, que yo lo sé. Ahora estamos en todas partes, como ahora ya como la Nutella. Bueno, a ver, esto de que a ella le costó, cuéntanos, ¿qué es lo que tenías miedo? ¿Qué te pensabas antes de entrar en este mundo que te podías encontrar? ¿Qué creías? Pues bueno. A ver, yo pensaba pues que iba a ir a un local y que bueno, pues que se me iban a echar encima. Entonces sentirme como acorralada y no poder, bueno, no lo sé. ¿Tenías miedo en general? Me daba miedo eso, que me acosaran, que me tocara gente que yo no quería que me tocara. Sí, porque normalmente yo pienso que todas las chicas que nunca han ido a un local tienen esta sensación, ¿no? De que, aparte de que es un antro extraño, oscuro, deben pensar, y con gente y a lo mejor quizá un poco depravada, y nos da mucho miedo el dar este paso. ¿Qué ocurre una vez que das el paso? Pues nada, Fox me dice un día que ha abierto una página en Facebook. Y que, bueno, pues que es del mundo liberal y que nada, pues que entrara, que indagara, que chateara y que, bueno, y que me hiciera alguna foto y que la colgara. Entonces, bueno, pues un día entré, me conectó conmigo un chico, empezó a hablar y, bueno, y me enganché. Mira, Ubal nos está saludando. ¡Hola, Ubal! Perdona, que Ubal nos está saludando. Ay, no sé si... Ubal. No sé si vosotros lo veis, igual que lo veo yo, pero nos está diciendo hola. ¡Vamos! Vale, sí, es algo que nos ocurre a todas las chicas y yo creo que a muchos chicos también. O sea, primero es el miedo a entrar en el local y después, bueno, pues que nos vamos creando perfiles. En vuestro caso empezasteis con Facebook porque a lo mejor cuando iniciamos no había tanto. Yo os puedo decir que yo inicié con anuncios en los periódicos porque no había... Bueno, éramos novatos y desconocíamos todo, entonces lo más fácil era un Facebook. Claro, yo en mis tiempos, ya te digo, cuando yo me inicié no existía internet, entonces todo lo hacíamos a través de anuncios, en Gente Libre, en periódicos, bueno, primero periódicos porque no conocía ni Gente Libre. Y obviamente el primer paso mío fue entrar al local y me pasaba como a ti, o sea, miedo, no sabía lo que me podía encontrar, pero una vez que yo crucé esa puerta y pasaron mis nervios iniciales y mis ojos iban para todos los lados, o sea, vi que era un mundo completamente diferente a lo que yo me imaginaba. O sea, lo que yo más pude apreciar desde el primer momento es el respeto. No sé si a ti te pasó lo mismo. Sí, sí, a mí nadie me tocó. Todo el mundo me respetó y bueno, y sigue pasando igual, ¿eh? Hay sí, respeto. Hay mucho respeto. E incluso cuando ha entrado alguna persona, sobre todo hombres, que van confundidos con lo que es la forma del local y a lo mejor van acompañados de una chica que es profesional, o sea, que es de una chica de pago, e intentan engañarnos, nosotros, yo lo he visto y supongo que vosotros también, gente que se queja y que los acompañan fuera, o sea, no es algo que esté permitido. O sea, no puede la gente creerse que va a... La palabra no es destrozar, pero que va a hacer una barbaridad. O sea, allí mantenemos relaciones unos con otros, siempre cuando que tú escoges a la persona, ¿de acuerdo? Siempre hay que estar de acuerdo y siempre con mucho respeto. ¿Quién decidió hacer el primer intercambio? Entre ¿quién propuso, pues esta pareja me gusta, esta no? No. ¿Cómo fue? No. cuenta. Nosotros no empezamos con un intercambio. Empezamos por un, bueno, con un trío. Uh-huh. ¿Vale? Trío con un chico. Muy bien. Pues porque quizá yo no estaba preparada todavía para un intercambio. Entonces yo, pues quizás me veía... Mi primer paso, hacerlo con él y con un chico. No es tonta. Y tanto que no soy tonta. Bueno, pero a lo mejor tú fuiste listo. Porque a veces yo siempre recomiendo que se ha de ir al ritmo del que le cuesta más. Entonces, si la chica no está decidida y la chica le da miedo y la chica siente inseguridad, pues a veces creo que es mejor siempre empezar por lo que desea la chica, que es estar con otro hombre, ¿no? Porque a lo mejor si desde el principio se empieza con otra chica, pues a lo mejor nos volvemos un poco más reticentes. Ya sabemos que las mujeres somos un poco complicadas a la hora de pensar. Entonces, a lo mejor fuiste listo, lo hiciste bien. Quizás el facto y casi lo calificaría de machista, a pesar de que luego van a echar los lobos encima. No. Pero claro, siempre la fantasía es el chico con dos chicas. No tiene por qué ser así. A ver, si a la chica le apetece estar con dos chicos, ¿por qué no? Claro, en el caso nuestro fue así, porque bueno, pues a ella al principio le costaba, quizás le costaba más... Lo que más le costaba era verme a mí con otra chica. Uh-huh. Y entonces pues bueno, dimos el paso con otro chico. Se repitió durante unas cuantas veces hasta que bueno, ella ya tuvo la seguridad y también encontramos a la pareja que tuvimos feeling para poder hacerlo. Porque esto, al final, si lo que quieres es tener un juego a cuatro, tiene que haber juego para los cuatro y tiene que haber feeling para los cuatro. Si no, se rompe la baraja y todo va a casa. Vale, sobre una cosa que tú has dicho, o sea, ella tenía más inseguridad en verte a ti con una chica, pero ¿y tú la primera vez que le viste a ella con un chico, qué sensación tuviste? Aparte del morbo, o sea, ¿hubo algún dentro de ti, algo se te removió? No, todo lo contrario. Fue algo como una fantasía hecha realidad. Supongo que habíais hablado bastante en casa antes de dar ese paso. Sí, muchas veces, y yo incluso antes de dar el paso de meternos en el mundillo, yo le había comentado esa fantasía que yo tenía y me decía que estaba loco, pero bueno. Bueno, pero eso lo hacemos todo, pero a lo mejor en vuestros momentos de intimidad fantaseabas también de forma explícita, o sea, lo hacías verbalmente sobre esa fantasía en el momento íntimo, ya no sentarte en una mesa tomando un café, oye, me gustaría, sino en pleno acto sexual, vamos a hablar bien. No. De hecho, por eso digo que nuestros inicios empezó como un juego de fantasías en cama, haciendo supuestos o imaginando situaciones en las que podíamos estar con, sobre todo con chicos, ¿no? Porque pues, siempre era la imagen de otro miembro masculino que estuviera por allí junto con nosotros, hasta que luego ya dimos el paso de meternos dentro del mundillo en sí. Pero al principio siempre fue así, fue una fantasía, realmente era una fantasía mía. Pero ella, claro, era muy reticente, tú estás loco, ¿cómo voy a tener sexo con otros chicos si no sé qué? Si yo te quiero a ti, es que no sé qué. Bueno, es claro, el paso previo y el paso previo, creo yo, a la apertura de mente de los dos. De decir, bueno, vamos a probar algo diferente. Nosotros tenemos una relación muy larga, ya que llevamos muchísimos años juntos, tanto de pareja como de matrimonio. Y entonces, pues bueno, no era un tema de aburrimiento y que tuviéramos mal sexo, ni mucho menos, al contrario. Fue incluso a más, o sea, el hecho de meternos dentro del mundillo este, como luego revives un poco las experiencias que has pasado con otras personas, pues te hace incluso tener aún más sexo todavía en casa. Y mejor. Yo en eso también opino como vosotros y creo que otras veces que lo he hablado, algunas parejas también lo han comentado, ¿no? Que una vez que entras en este mundo, descubres a tu pareja de otra forma y tu sexo en casa se vuelve mucho más satisfactorio, mucho más intenso, descubres otros momentos y practicas más sexo en casa del que practicabas antes de ser swinger. Yo tengo algunas preguntas que me han hecho llegar chicos del grupo de Telegram, sobre todo. Tenemos uno aquí que nos decía pues cómo fueron vuestros inicios, que ya lo habéis respondido, cómo lo propuso y cómo se lo tomó tu pareja, pues también me lo habéis respondido. ¿Qué problemas han tenido entre vosotros respecto al mundo swinger? Esta es dura, ¿eh? Esta pregunta. ¿Entre nosotros? Sí. A ver si os ha causado supongo que quiere decir celos, distanciamiento. Bueno, en cierta manera, al principio es difícil. Sobre todo cuando llevas poco tiempo y puedes encontrarte de que a lo mejor pues con una pareja conectas mucho y uno de los dos pues está más quizás por esa persona o porque tiene deseos de estar con ella y bueno, y es normal que se pueda andar. A ver, pasa entre hermanos, pasa de padres a hijos, no va a pasar entre matrimonio. El tema es siempre hablarlo. A veces, quizás, pues bueno, se te puedan escapar las cosas de mano, pueda llegar incluso a haber una discusión de pareja, pero el tema está en seguir hablando, tener las cosas claras y sobre todo, el saber de quién es tu pareja, tanto ella conmigo como yo con ella. Si eso lo tienes muy, muy, muy claro, difícilmente, por muchas discusiones que puedan haber, por unos celos que puedan haber momentáneamente, porque a veces se producen situaciones en las que dices, Jolines, pues a mí esto no me lo haces así, o a mí me hubiera gustado hacer esto otro y no lo hemos hecho. Entonces, pues bueno, es cuestión de hablarlo, y si hay un malentendido, dejarlo claro para la siguiente vez que se pueda producir. No guardártelo tampoco, porque entonces es cuando pueden venir reproches, es cuando pueden venir discusiones ya fuera de tono y es cuando pones en peligro a la pareja. Y aparte yo creo que al hablarlo lo que haces es afianzar también esos celos que se suelen sentir más en el inicio de la vida swinger, que afianzas y te van desapareciendo poco a poco. O sea, claro, considero que la base de todo siempre es ser cordial y hablar, eso está claro, pero que los celos es algo que también sentimos los swingers, no lo vamos a negar, o sea, lo sentimos todos, lo que tú has dicho, padres, hermanos, todo el mundo, pero que... Pero quizá... un momento, perdón, que hay un montón de gente que está saludando. Mucha gente. Está diciendo que saludemos, pues... Sí. Hola, grupo. Buenas. Sí, hay mucha gente, conocida. Que no se ve. Mucha gente que se ha conectado conocida y yo ya aprovecho, ya que estáis conectados, por favor, si tenéis preguntas, dudas para ellos, pues hacerlos. Yo sigo con las que tengo por aquí, ¿vale? Y alguien me preguntaba, dice, ¿la primera vez fueron solo a mirar? Supongo que es la primera vez que entrasteis a un club. ¿Fuisteis solo a mirar o ya iban predispuestos al intercambio? No, la primera vez fuimos a mirar. La primera vez, bueno, más que a mirar, a conocer lo que era aquello. Porque, a ver, mirar, claro que mirar. Pero, lógicamente, lo que ibas es a conocer qué es lo que hay ahí dentro, porque vas con una idea prejuzgada, porque te cuentan, te dicen, lees y luego... ¿Vosotros ya teníais amigos que estaban dentro de este ambiente? ¿O no, fuisteis de novatos? Empezamos a conocer gente cuando empezamos a meternos dentro del mundillo. ¿A través de Facebook, en vuestro caso? O sea... Yo estaba a través de Facebook. Precisamente las primeras parejas que conocimos fue a través de Facebook. Y sí que hay que decir que a través del mundo este casi hemos pasado de nuestros amigos verticales, por llamar de alguna manera, nos hemos quedado con los amigos horizontales porque hemos hecho grandes, grandes amistades. Bueno, doy fe. Tú lo sabes que todo está dentro de nuestro círculo y nuestro grupito y que somos más una familia de amigos que no tiene por qué ser siempre sexo, ni mucho menos. No, nosotros hemos ido al teatro a veces, sin necesidad de nada más. O sea, allá y hemos ido a cenar y hemos ido luego al local y cada uno ha ido a su bola. Sí. Pues nos lo hemos pasado juntos. Todo. Mirad, justo hay una pregunta de alguien que nos dice: hola guapos, acabamos de empezar y ese es nuestro miedo, que surja algún tipo de reproche. Siempre puede haberlo, lo que pasa que... Claro, pero hay que tener muy claro. Yo creo que lo que hay que hacer es tener muy claro dónde vas y a lo que vas y si tú pactas una serie de cosas, respetarlas, por muy emocionado que estés, por muy nervioso que te pongas, tanto hombre como mujer, me da igual, pero si con tu pareja has acordado que no quieres que se bese con otra persona, hay que respetarlo. Entonces no tiene por qué haber reproches. Y lo principal... es cuidar a tu pareja. O sea, si tú ves que tu pareja está pasando un momento que no se siente segura, que le está dando pues un cruce de cables, automáticamente iros, estés con quien estés. O sea, yo en mi caso, vosotros conocéis al chico con el que yo estaba y esto nos pasó. O sea, él tuvo un cortocircuito en su momento, yo estaba con otra persona, yo paré a esa persona y lo cogí de la mano y nos fuimos. Él me decía, no, termina. No, lo siento. Para mí lo principal es mi pareja, es que mi pareja esté pasando un rato igual de bueno del que estoy pasando yo. Y así evitas después... Tu pareja tiene que ser lo primero, por encima de todo. Y sí que hay gente que se empeña en que hay unas reglas escritas que no existen. No. La única regla que existe es realmente que haya respeto entre uno y el otro. Y a partir de ahí, cada pareja tiene que hacer sus normas propias. Como si te haces una palabra clave, como nosotros en su inicio teníamos para cuando... Yo creo que en el inicio lo hemos tenido todos, porque yo lo de tomarme un gin tonic desde Vox Populi, que era mi palabra clave en su momento, porque no me gusta ni la ginebra ni la tónica, entonces era mi palabra para irme. Pero con el tiempo eso también lo vas superando y lo vas pasando. O sea, los inicios son como... No da ni la palabra, simplemente con mirarte ya sabes lo que uno le está pasando con el otro y sabes si la cosa va bien, si la cosa no va bien o si toca retirada y para casa. Mirad, os hago otra pregunta que tenemos por aquí que decía, ¿cuáles son los límites si los tienen? Si tenéis límites vosotros. Sí. ¿Límites? No. Límites no. A ver, límites en cuanto a clases de sexo o tipos de sexo. No. A ver, nosotros los dos nos consideramos muy curiosos, hemos tenido relaciones pues con diversidad de gente. Yo no he tenido relaciones homosexuales porque no lo soy, no me gustan los chicos, todo y que, bueno, me puedo prestar al juego y me considero muy curioso porque en un momento dado, estando con mi pareja o con una pareja, puedo tener juego, da igual chico o chica, pero preferentemente, lógicamente, a mí me gustan los chicos y a Maika también. Ay, perdón, a mí me gustan las chicas y a Maika también, pero cada uno dentro de nuestro ámbito. No. Somos muy curiosos porque etéreo sería realmente no calificarnos dentro de lo que... Bueno, nos, yo creo que en nuestro mundo, en nuestro mundo entramos a lo mejor queriendo descubrir el sexo con otras personas de sexo contrario, pero a medida que llevas años o llevas tiempo, quieres ir probando otras cosas. Porque tenemos esa curiosidad sexual, ¿no? Entonces, a lo mejor un día nos pasa con las chicas. O sea, normalmente no entras siendo bisexual como mujer, pero con el tiempo hay mucha mujer bisexual, ¿de acuerdo? Y con los chicos, cada día también hay más bisexualidad o lo que tú dices, bicuriosidad, que quieren probar, que quieren jugar. Te cuesta mucho. Te puedes encontrar con los típicos que... es que ni te roces porque pegan un salto, parece que te vayas a pegar algo, ¿no? Y Bueno, justamente por eso aquí hay una pregunta sobre ese tema que alguien nos hacía, que preguntaba si habíais tenido experiencias con transexuales o ladyboys y cómo ha ido. Yo en mi caso no he tenido experiencia con transexual y es una de mis cositas ahí pendientes que espero se acabe de cumplir pronto. A ver, nosotros experiencia, lo que se dice experiencia con una transexual, no. Juegos. ¿Se pueden llamar juegos? Bueno. Pues sí. Juegos de pista. Claro. Con una transexual, ¿vale? Que la quiero un montón. Que es una buena amiga. Estoy enamorada. Yo también. De ella. Yo también. Ya sé de quién hablas. Y mato por ella. Claro. Yo creo que en nuestro grupo todos matamos por ella. Todos matamos por ella. La queremos ella. Todos, o sea, muchísimo. Nuestra protegida. Uh-huh. Y yo soy su mami. Somos los papis. Somos los papis de esa. De esa chica. Sí, sí. Pero bueno, no, tal como tal, no descartamos, ¿eh? Yo tengo ganas, la verdad que yo tengo ganas, pero también es algo que no voy desesperada, sino. Yo también tengo ganas. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno. Cuando surja. Ya llegará. Cuando ya surja. Lo importante de esto es no ir predispuesto a nada. Claro. Y esperar la sorpresa. Porque como te hagas una película de lo que va a ser la noche. Fatal. Y luego no salga. Fatal. No se puede. En este mundo. Ese es el fallo que cometemos todos de novatos. Y a muchas parejas les pasa. Te montas una película porque has quedado con tal, con cual, te creas unas expectativas. Luego, por H o por B, o a ti, o a ella, o a ti, la cosa no va como tiene que ir. Y acabas discutiéndote con tu pareja. Entonces lo mejor es no llevar ninguna predisposición, tener claro que el hecho de quedar con alguien para tomar una copa o para conocerse en un local no implica nada con esa persona o con esas personas, y luego a partir de ahí dejar que surja. Si no hay química, no va a surgir. Por lo tanto, por muy guapo que sea, por muy guapa que sea, por muy cachas que esté, por muy buena forma que esté, si no hay química, al final, yo lo acabo diciendo siempre, nos equivocamos todos porque nos fijamos en la imagen, en la foto, en el cuerpo, en tal. Y al final es una cuestión de química. Puede ser alto, bajo, ancha, delgada, gorda, y perdón de la expresión, pero es que al final es un tema. Es que cada uno. Si no hay química, y que cada uno tiene unos morbos. Cada uno tiene unos morbos, le gusta un prototipo de persona, y aquí en este mundo estamos todos para disfrutar. Tenemos una pregunta aquí de Valeria que nos dice: ¿habéis compartido con vuestros conocidos el que pertenecierais a este mundillo? ¿Sois abiertos a la hora de contarlo? Sí. ¿Pero qué quieres? ¿Qué se refiere? ¿A gente vertical? Sí. ¿Que lo hayamos contado? Sí, a gente vertical, familiares. Y cada vez más. Yo, de por hecho, lo menos yo, ¿eh? Nosotros en nuestro yo caso, sí, ¿eh? Que tenemos hijos y familia, lógicamente, pues bueno, están al cargo. Nosotros, de todas maneras, somos muy gente muy discreta. Lo llevamos, pues bueno, no en secreto ni mucho menos, como mucha gente. Cada uno, yo respeto lo que haga cada uno con su familia, con su vida, etcétera, pero en nuestro caso, pues bueno, hubo un momento en el que tuvimos que abrirnos un poquito y explicar según qué cosas, y bueno, ellos lo respetan, saben que somos adultos, no es ningún delito, no es nada malo, por lo tanto, como ya somos mayorcidos de edad, podemos hacer lo que nos venga en gana, siempre con respeto y con educación y siendo discretos. Muy bien, bien. Aplausos. Venga, a ver si tenemos alguna otra. Aquí nos hablan en catalán, pero lo voy a traducir al castellano. Ahí, espera. Siempre se ha de ir a pasarlo bien, pase lo que pase, pero a pasarlo bien, por supuesto. Sexología y emoción nos dice: las mochilas que tenemos con lo aprendido socialmente son muy pesadas. ¿Qué consejo le daríais a alguien que se identifica con este mundillo pero que no sabe muy bien cómo superar sus inseguridades? ¡Hala, chicos! ¿Consejos? Hombre, difícil. Las inseguridades suelen ser provocadas, dicen los expertos psicólogos, porque ya ni lo soy, ni soy experto ni soy psicólogo, que suelen ser traumas de la niñez. A ver, yo creo que si tiene inseguridades, el consejo número uno, sobre todo si va a ir a un local, nunca ir solos, nunca, si es un caso de una pareja, y si es una persona sola, pues menos todavía. Intentar siempre a alguien que sea del mundo, que tenga experiencia, que tenga claro que el hecho de ir con esa persona o con esas personas a un local por primera vez, a una fiesta por primera vez o lo que sea, no implica, como me repetía anteriormente, no implica tener nada con esa persona, con esas personas, pero como mínimo tener una seguridad, un brazo de apoyo que te pueda dar unas pautas de decir, bueno, pues mira, esto va así, aquí puede pasar esto, puede pasar lo otro, y si te conviene bien, y si no, te das media vuelta y por la puerta que has entrado. Sí, a ver, yo lo que entiendo es que de forma social, o sea, es algo que no solemos hacer público porque es algo que no está bien visto, vamos a decirlo de esta forma. Que yo, por un lado, soy muy divulgadora y me encantaría que todo el mundo fuera swinger, pero por otro lado, pienso que cuantos menos seamos, más limpio y puro será el ambiente, porque todo se va distorsionando. Entonces sí que la sociedad, sin querer, pues nos cuelga un cartelito y hay mucha gente que a estas cosas le da mucho miedo. El qué dirán, las situaciones que se pueden encontrar, porque la típica frase de los novatos es: ¿y si me encuentro a un amigo? ¿O si me encuentro a un familiar? ¿Y si me encuentro a uno que trabaja conmigo? O sea, mucha gente tiene ese miedo. No se dan cuenta que si te encuentras a un familiar, es un corte, claro que es un corte, pero está haciendo lo mismo que estás haciendo tú. Y ya puede ser un trabajador, un jefe, un amigo, está en lo mismo. O sea, si tú vas con la cara bien alta... Todos tenemos el mismo miedo. Claro, a los inicios todos tenemos el mismo miedo, pero yo soy la primera que me he encontrado gente que trabajaba conmigo. Es más, yo acabo de ver una persona que nos está saludando, que ella ha trabajado conmigo y nos hemos encontrado otra vez dentro de este mundo. Son cosas que ocurren, pero no pasa absolutamente nada porque los dos somos adultos y las dos estamos viviendo una vida muy, muy liberal. Entonces no hay que tener tanto miedo. Mira, sexología nos dice... Y que viajo y visito muchos clientes, tú lo sabes, nos conocemos mucho, sí. Yo me he encontrado con clientes míos dentro de un local y no pasa absolutamente nada. Es más, con alguno incluso antes de encontrarme en un local, pues bueno, por una vía o por otra, acabas comentando, diciendo y tal, y oyes esa frase o esa palabra que dices, ostras, tú eres también del ambiente. Sí, es que al final nos detectamos. Y no pasa nada. Sí. Mira, nos dice sexología y emoción, nos dice, sí, voy más por las inseguridades reflejadas en los celos fruto de su modelo de relación. Claro, yo es algo que los celos se tienen que trabajar de una forma más personal. Tú tienes que confiar en tu pareja y tener las cosas muy claras, pienso desde el punto de vista que yo lo he vivido. Si ves que tu pareja lo está pasando mal, como he dicho, irte, ese respeto sobre todo. En casa hablarlo y hablarlo tranquilo, sin necesidad de una discusión. O sea, habéis ido los dos juntos a un local de intercambio porque los dos habéis querido. Tenéis que estar convencidos los dos. Entonces, si te da un cruce de cables, te da un cortocircuito, es cuestión de hablar, no de discutir. Son cosas diferentes. Yo vamos, lo veo así, ¿eh? Es inevitable porque ver el día a día de una pareja, lógicamente, no es solo el sexo y lo bonito y ser swinger. Lógicamente todos tenemos hijos, o la mayoría tienen hijos, y trabajos, y faenas domésticas, y a veces pues mezclas cosas y acabas reprochándote o echándote en cara discusiones relacionadas con el mundillo porque, bueno, lo usas de arma por causas distintas. Por una discusión, porque te has olvidado de comprar el pan, por decirlo ahí, pues claro, pues tú te acuerdas que el otro día cuando estuvimos con aquella gente, no sé qué, no sé cuánto, entonces, pues bueno, hay que intentar separar un poquito esas cosas, cuesta a veces, lógicamente, y más cuando son relaciones de mucho tiempo, que bueno, que estás muy acostumbrado uno al otro, pero al final es una cuestión de hablar, y como decía un proverbio americano, creo que es que si algo se estropea no hay que tirarlo, hay que arreglarlo, y punto. Bueno, buen proverbio. Aries nos dice, es verdad, yo la primera vez que fui a un club fue con vosotros y fue genial. Me lo pasé muy bien y estuve súper a gusto gracias a vosotros. Es bonito, ¿eh? No pasa nada si te conoces de antes. Lo mejor es tomarlo con naturalidad. A ver, aquí la gente de fuera del mundillo básicamente están extremadamente desinformados sobre el mundillo. En los clubs y en el ambiente swinger suele haber más respeto y educación que en otros ámbitos de la vida. Cierto, cierto. Yo como chica sola prefiero irme a una discoteca del mundo swinger antes que a la discoteca de la vuelta de la esquina que va todo el mundo. Me siento mucho más respetada y mucho mejor tratada dentro del ambiente liberal que yéndome a la discoteca de toda la vida. O sea, que tengo que estar ahí apartando pesaditos. Sexología nos dice, me quedo con eso. Perdona, dime. Sí, es que se nos entrecorta. Es lo típico, en una discoteca normal te vas a encontrar de que sin querer o queriendo le rozas el trasero a una chica o la miras un poquito lascivamente y ya tienes una pelea. En un local swinger esto no sucede, todo lo contrario. Es que en un local swinger no te rozan, o sea, no nadie te toca si tú no quieres y tú no das pie a que te toquen. O sea, la gente es muy respetuosa. Mira, Valeria nos dice, mi jefe lo sabe y mis compañeros de trabajo y todos lo respetan. Alguno incluso lo envidian. La vi, tienes razón y lo sabes, ley de Matrioska. Yo os voy leyendo, ¿eh? Soy chica de 27 y mi novio 29. ¿Cómo puedo proponerle a él ir a un local? Las veces que le hablé de este tema le noté reacio a esto. Uf, esto ya es más difícil. Porque si tú lo has... Bueno, a veces yo... A ver... Hablar y de probarlo, a ver... Yo no me gusta dar consejos de cómo introducir a una persona porque considero que no soy quien para decirle tu vida es incorrecta, vente a la mía que te lo vas a pasar mejor. ¿Por qué no? Pero sí que creo que si tienes mucha necesidad tú de ir, lo bueno sería empezar no una conversación en la cama, sino tener morbos en la cama de como que jugáis con una tercera persona o como que quieres hacer la tontería de que una pareja te está mirando. Todo eso jugando, y a raíz de jugar puede ser que se cree esa necesidad. Yo, el máximo consejo que me atrevo a dar es así. Después cada uno. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, luego cada uno tiene que adoptar su rol. Ya lo sabes, que cada pareja es un mundo distinto. Claro. Y no lo descubres hasta que no entras. Realmente. Hay parejas que le gustan que les miren, hay parejas que no les gustan que les miren, hay parejas que le gustan con luz, sin luz, pero sí que es cierto que cuando te metes dentro del mundillo este, tus cambios incluso, o sea, tus gustos incluso cambian, porque a nosotros nos pasaba, pues, de pasar por decir algo, de hacer siempre sexo a oscuras, que no hubiera demasiada luz, o sea que, a no importarte de que tener gente alrededor que te está mirando. Claro, es que... Arte, o al contrario, o disfrutarlo más de que te sí. está mirando. Es decir, está una cosa que tenemos los swingers después con el tiempo es que somos bastante exhibicionistas. O sea, yo me gusta hacer me gusta hacer sexo en sitios que... O sea, en locales que me vean, pero después en según qué sitios soy bastante pudorosa. O sea, no me vas a ver escondida detrás de un arbusto. Pero en un local sí que me gusta que me miren, ¿eh? A ver, desde aquí nos dicen saludos desde Venezuela o lo que queda de ella. Y tanto que pesaditos, y esto que en la discoteca normal no te enseñan pantapo... Coño, y en las discotecas normales la peña van vestidos. Y mira que son raros estos verticales. Yo, este chico no sé de qué lo conozco. Os tengo que dejar, queridos besitos. Sí. Mi hermano. Mi hermano. Sí, no sé, yo no digo nombres. ¿Y entre ustedes han hecho intercambio? Mira, alguien nos pregunta entre nosotros. Sí, yo he estado con Jesús, pero nunca he estado con Maika. No se ha dado el pie. Pero con Jesús, no, sí. No se oye. Ah, ¿no lo oyes? Que alguien nos pregunta si entre nosotros hemos hecho intercambio. Y yo digo que he estado con Jesús, pero que no he estado contigo. ¿Vale? Contigo no he estado nunca. Joder, mis tabú, eres como el oráculo de Delfos. Adoro tus consejos. Gracias. Vas evolucionando como los Pokémon. Espera. Bueno, tenemos saludos de Chile, saludos desde Madrid. Hay mucha gente. Chicos, ¿algún consejo que queráis darle más ahora que ya vosotros...? Ah, una cosa. Empezasteis como swingers, siempre juntos, de la manita. ¿Cómo ha evolucionado vuestra relación dentro del ambiente? ¿Vais siempre juntos ahora? ¿Tenéis días para quedar solos? ¿Qué hacéis? No hay nunca nada planificado. Es un poquito que surja. Nosotros sí que empezamos como swingers, pareja inseparable o inquebrantable, o como al principio le llaman todas las parejas novatas, porque todo es así. Y luego, a medida que vas cogiendo confianza, pues bueno, hemos ido cada uno por nuestro lado. Pero no es una cosa que se planea. Es que yo es que también que pienso que... Va temporadas. Exacto. O que te apetezca o... Bueno. Es que es difícil también porque... Claro, cada uno tiene una necesidad. Cada pareja evoluciona de una forma. O sea, es así. Aquí hay alguien que nos dice cuál es la edad apropiada. Yo considero que no es cuestión de edad. O sea, cuando es pareja, quizá es más a lo mejor el tiempo de relación que llevan entre vosotros, porque hay parejas que a lo mejor tienen 26 años y a lo mejor ya llevan 10 de pareja. O sea, no considero que sea una cuestión de edad. Y yo, por ejemplo, yo la primera vez que pisé un local tenía 20 y pocos años. O sea, que no... Para mí no va con la edad. Sí que ahora vemos más gente joven. La diversificación de edades es amplia, es muy amplia. Hay parejas de 20 años como hay parejas de 70, por decirlo de alguna manera. Es que hay público. Hay público de todos tipos. A ver, aquí pienso que la confianza, la comunicación y la curiosidad van de la mano para dar el primer paso para una primera experiencia liberal o swinger. Pues sí, la verdad es que yo considero que también. O sea, lo que creo que tanto vosotros como yo estamos transmitiendo y queremos que la gente tenga claro que dentro de este mundo tiene que haber mucha confianza con tu pareja y que lo que se van a encontrar es mucho respeto por todos los lados, tanto dentro de los locales como con otras parejas que estén, porque hablamos de locales, pero hay mucha gente que no le gusta ir al local, que queda con parejas, se van a un hotel o se van a casa de alguien o hacen otro tipo de juegos, ¿no? Que no solo la vida swinger se limita a ir a un local. ¿Vale? Mucha comunicación, hablar las cosas en la pareja para tener esa confianza. Totalmente. Totalmente. Venga, chicos, un último consejo, porque se supone que eran directos de media horita, pero ya casi llevamos 40 minutos. Se nos va el tiempo. Muy amplio. Consejo básico, lo que hemos dicho al principio de todo. Hay que hablarlo. No tener miedo de plantear situaciones con respeto. Y, evidentemente, si uno de los dos no está de acuerdo, respetarlo. Y no inquebrantarlo, porque entonces es cuando entras en conflicto. Y si se ponen unas normas entre pareja, que es aconsejable mínimo tener alguna, pues respetarla. Si luego se quiere cambiar, las reglas están para cambiarlas, pero no para romperlas. Maika, yo creo que esta pregunta es para ti. ¿Cuándo se deja de ser novato? ¿Un tal Jonathan te pregunta eso? Me ha dejado bloqueada. ¿Cuándo se deja de ser novato? ¿Cuándo se quita la L? Si se la puede quitar el día. ¿Cuándo se quita la L? El L cada año. No lo sé. Cuando tú quieras, ya dejas de ser novato. Y ya está. Si quieres que se la quite, dile, bueno, si quieres te la quito yo la L. Venga. A ver qué dice. A ver si se atreve. ¿Uomo para cuándo? Espera un momento. ¿El sábado? A ver, ¿qué pone? Lleve a Uomo. ¿Quién ha dicho esto? Yo, es el juego. Nuestro ¿Uomo para cuándo? ¿Tu hermano? Mi hermano. Pues este sábado. Este sábado. A ver, vamos a lanzar. Este sábado vamos a salir porque vamos a hacer una fiesta de... Bueno, celebramos algo mío, ¿vale? Y quien quiera venir está invitado. Yo ya os he dicho que yo pasaré. O sea, que no sé a qué hora porque tengo que ir a hacer unos recados, pero yo me pasaré. ¿Qué pone por aquí? ¿Cómo le digo a mi pareja que el local está cerrado y hay que marchar? Yo entiendo que lo que quiere es irse ya para casa y su pareja no quiere irse. Pero, me suena algo. Yo nunca me quiero ir de los sitios, o sea que no sé, eso ya es una cosa... A ver, aquí hay alguien que dice, nosotros una vez entramos en este mundillo, difícil salir ya después, y menos cuando conocimos al lado oscuro. A raíz de vosotros hemos conocido un grupo de gente muy bonita y con mucha marcha. Pues es bonito también lo que os dicen, ¿no? Esto lo dice Lucas. No sé. ¿Yo? Ay, que te quiero, que te quiero. Yo os quiero un montón. Si es que tenemos aquí... imposible, pero sí que es cierto que hay parejas que se dan un parón durante un tiempo, luego vuelven a parar, a ver, es algo que evidentemente es como todo. Por mucho que te guste comer paella, si comes paella cada día igual te empachas y acabas claro, comiéndola. Entonces, son ciclos. Hay... Claro, yo hay veces que me apetece mucho salir y hay otras... Es verdad. Parece... A ver, esto es de risa, se puede decir. Parece que es una secta que una vez entras no puedes salir, pero también es si encuentras a las claro. personas que tienes que encontrar y bueno, y estás a gusto. En nuestro caso tenemos un grupo muy bonito, de gente muy bonita, muy guapa, muy sencilla, como tiene que ser. Y bueno, y nos lo pasamos pipa. Y eso no quiere decir que tengamos sexo con todos. No, y que también que puede pasar, no puede pasar, pero... Claro. Lo importante es pasárselo bien y reír y divertirse y ya está. Y hay épocas que uno sale más... Y sobre todo hay que tener cuidado pues con las tónicas caducadas. Eso no lo entiende todo el mundo, hombre, lo de las tónicas caducadas. Pero, que el swinger no bebe. Aquí hay un grupo de gente que sí que lo entiende. Y una cosa que no hemos dicho, y sobre todo el sexo seguro, tener mucho, mucho, eso sí. mucho cuidado, tomar precauciones siempre, porque siempre se refiere el mundillo este, hablamos, y nunca decimos nada, hay que tener mucho cuidado, hay que hacerse controles. Aunque tú pienses que no has tomado, que has tomado todas las precauciones, que tu pareja también no está de más. No está de más, nunca. Mira, aquí hay alguien, siempre, por supuesto. Alguien que dice, nosotros desde que comenzamos hemos ido evolucionando en gustos, en morbos, en juegos. Y es que es así, o sea, tú empiezas de novato que quieres probar, pero vas evolucionando y cambiando y vas probando y paras y después vuelves otra vez al formato tradicional de pareja sin intercambio y después vuelves otra vez, o sea, se va cambiando y se va probando. El mundo swinger lo que tiene es que es muy divertido, por lo menos como creo que nosotros tres y parte de la gente que está conectada lo vivimos, ¿no? Chicos que estáis al otro lado, no vosotros dos, sino los que están en internet, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo más que nos quieran decir, aparte de los que vamos a ver el sábado, que se las contestaremos en directo? ¿Alguien que quiera saber alguna otra consulta de pareja experta? Bueno, de todas formas, chicos, daros las gracias por haber querido conectar y hablar así en directo para explicar vuestro caso. Sé que hay momentos que a lo mejor no son tan fáciles para poder estar hablando de esto. Pero a ver, el mundo swinger solo tiene un problema. Una vez lo catas, ya no hay vuelta atrás. Pues sí. Me mola, ¿verdad? Pues sí. Y una pregunta que hay encima que dice, ¿es válido una sola persona, sea hombre o mujer, en el mundo swinger? Claro, ver, yo estoy ¿válido? Sola. Sí. ¿Que se le puede llamar swinger o liberal? No. Estamos entrando en una contradicción. Sí, swinger no puede. Yo, tal como lo entiendo, el mundo liberal o swinger es en pareja. Porque una persona sola ya de por sí es libre. Entonces, no tiene limitación ninguna. No necesita ser swinger o liberal porque es una persona sola que puede hacer y deshacer lo que quiera. Siempre el referido a pareja swinger o liberal tiene que ser precisamente pareja. Uh-huh. No tiene razón de ser, porque una persona sola hace lo que quiere. No sí. tiene que dar explicaciones a nadie, ni nada de nada. Claro, ni o sea, le da a nadie, ni nada de nada. Es así, o sea, yo se supone, aunque ponga mis tabús swinger, yo no soy swinger porque estoy sola. O sea, yo mantengo relaciones sexuales con quien me place. Puede ser una pareja, puede ser otra persona sola. Lo que pasa es que yo reconozco que a mí ya un chico solo ya no me divierte tanto. O sea, a mí me gusta más estar en pareja. Me lo paso mejor estando en pareja, que pasan muchas cosas estando en pareja. Con un chico solo, pues es como más tradicional. Entonces, me gusta más el mundo unicornio y mutar de esta forma. Pero obviamente todo es bienvenido y todo es bien recibido. ¿Los chicos lo tenéis un poquito más difícil? Pues yo veo aquí a algún chico que está hablando, que sé que está solo y él triunfa también, como la Coca-Cola. Single es lo que somos, Miss Tabú. Sí, señor, swingle es lo que sois. Que justo estoy escribiendo sobre ese tema. Pero que muchos chicos me escriben por privado de que les cuesta, de que no pueden, no sé qué, que no. Yo me baso a que todo se limita un poquito al comportamiento también. O sea, en el mundo swinger, en el mundo horizontal, no te puedes comportar igual que en el mundo vertical. O sea, es sexo, pero ante todo, primero respeto. Si tú eres un hombre que vas con educación, vas con respeto, se te abrirán todas las puertas. Como quieras ligar, como en el bar de la esquina, muy difícil. Así de claro. He visto a las otras Marías por ahí que se conectaba, que hace mucho que no hablo con ellas. ¡Hola! Bueno, chicos, ya está. Ya nos vamos, que llevamos 45 minutos aquí dándole al palique. Yo tengo agua, pero vosotros no. Y ya es hora de irnos a dormir. Así que muchas... ¿Tenéis vela? Muchas gracias por participar, por explicar vuestro caso, por aportar un granito de arena y que ellos vean que realmente la vida swinger es algo de pareja, es algo que se vive y que es con mucha complicidad y que a la vez une mucho más a la pareja, y que esperamos verlos a todos por el lado oscuro, aunque estén en Venezuela, en Chile, porque hay gente de todos los sitios, que pueden ser bienvenidos. Y nosotros les hacemos de anfitriones en cualquier sitio, que nos comenten, ¿no? Que vengan y después vamos nosotros, que nos gusta mucho viajar. Bueno, chicos, un saludo a todos. Si queréis seguir a los que no conocéis a Kathy Fox, no sé si por algún sitio sale su nick, pero yo os lo digo, es @kat_i_fox. ¿Vale? Para que los podáis contactar. Muchas gracias a todos. Y encima las tónicas caducas. Las tónicas caducadas y el lado oscuro. Venga. Buenas noches. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Chao, guapa. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Miss Tabú te espera también en YouTube y en misstabú.com. Hasta el próximo podcast.